me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me asegura tus amigos? Momentos en que quisiera mejor arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las paradas. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, ya, ya no vuelvas, Paloma Negra.